Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca habla. En Europa se articuló el sionismo que propugna la creación de una entidad estatal para los judíos dispersos por el mundo, según la profecía del fin de los días de sus particulares mitos. A pesar de ser un movimiento eminentemente laico, el sionismo vio en Palestina, tierra donde se fundó el judaísmo, el lugar ideal para realizar su proyecto nacional, pero poco les importaba que estuviera ocupada por una población multicultural y mayoritariamente árabe. Desde principios de siglo, este movimiento propició la instalación de judíos europeos en ese territorio. Esta inmigración creció con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los árabes palestinos y los sionistas occidentales chocaron cuando la comunidad judía inmigrada, aunque minoritaria, tomó envergadura y amplió sus propiedades siguiendo planes de control territorial. La comunidad judía en Palestina fue creando instituciones autónomas a modo de un proto-estado judío y desarrollando prácticas excluyentes y discriminatorias respecto a los árabes. En mayo de 1948, la comunidad judía declaró unilateralmente la creación del Estado de Israel, acto que desencadenó la intervención militar de los estados árabes vecinos en apoyo a los palestinos. A raíz de esta primera guerra árabe-israelí, el Estado judío no solo resistió la intervención árabe, sino expulsó como parte de su proyecto de colonización a gran parte de la población palestina que quedaba en su territorio. Además, a raíz del genocidio nazi, afirmó su razón de ser al declarar a Israel como único refugio seguro para todos los judíos. En cambio, a raíz de la guerra, los palestinos vieron frustrado su derecho a disponer de un Estado propio. Desde el nacimiento del Estado judío, los palestinos han estado bajo la ocupación militar israelí. Este régimen ha supuesto el estado de excepción permanente, autoridades y legislación militar, la persecución de los nacionalistas palestinos, la censura, la apropiación de sus recursos naturales, tierra y agua, la gradual expropiación de tierras para la instalación de colonos y bases militares, la progresiva judaización artificial de la parte oriental de Jerusalén, donde se pretende que la población árabe deje de ser mayoritaria, y en fin, la total subordinación de la economía palestina a la israelí. La resistencia fue retomada por los palestinos, que desencadenaron el levantamiento popular conocido mundialmente como la Intifada, que supuso un vasto movimiento de rechazo a la ocupación y de desobediencia civil que causó una profunda conmoción en Israel. Desenmascaró la realidad de la ocupación y desencadenó un vasto apoyo internacional a los palestinos. Sin embargo, Israel continúa con las actividades de colonización, de la confiscación de tierras y de la judaización artificial de Palestina, y la continuación de facto de la ocupación israelí. Ante las protestas palestinas, Israel está acostumbrada a hacer uso de sus instrumentos de coerción, cierres de los territorios, represión, detención de los presos políticos palestinos y no políticos. Todo esto demuestra el horrible absurdo de los delirios del sionismo. Israel no es una democracia, es un pseudo-estado militarista, racista, un absurdo de fanáticos que se creen elegidos por Dios y tienen la fuerza de las armas y el dinero del capitalismo mundial para imponerse. La única salida para lograr paz en Palestina es eliminando el Estado judío de Israel. Los israelíes de hoy son como los viejos nazis de ayer. Es triste ver cómo un pueblo víctima se vuelve, unas generaciones después, un pueblo asesino. Muere el fascismo colonial nazi judío de Israel. ¡Viva la resistencia palestina! Le untan vaselina y los ojos para nublarle la visión. Lo golpean con sacos de arena mojada o con palos para cansarlo. Le colocan algodón o estopa en nariz y garganta para dificultarle la respiración. Le untan aguardaz en las patas provocándole un gran ardor. Le liman los cuernos, los cuales son su defensa natural. Durante la corrida, la pica le corta los músculos del cuello. Los pasos a quiebres le obligan a disposiciones contrarias a su conformación biológica. Algunas veces, el toro da una vuelta de campana lastimándose el cuello y la columna. La muleta y el capote se usan para marearlo y muchas veces el toro, tratando de escapar del ruedo, se golpea contra las maderas de la plaza. En un intento desesperado por escapar de tanto dolor, el despedazo final le causa hemorragias internas. Si el toro no llega a caer, le empieza a clavar entre los ojos, nariz y frente un cuchillo de cocina, haciendo más cruel su agonía en un intento fallido de que el torero salga glorioso. Después de la corrida, el toro, aún vivo, es sacado del ruedo, jalado por el cuello por una cadena. Una vez llevado al desatadero, se le hace un pequeño corte a un costado del cuello. Un asistente sube sobre el estómago del toro y con pequeños saltos bombea la sangre. Luego lo descuartizan, en ese momento cuando el toro recién termina de morir. Beltrán es la empresa que financia las corridas. La plaza de Hacho pertenece a la beneficencia pública y no paga impuestos. La iglesia es colaboradora de esta barbarie. ¿Te gustaría que te asesinen así? No seas cómplice de las corridas. ¡Sabotéalas! Igualdad activa. manifiesto, ideas sobre pedales. En ciudades aceptadas por autos, consideramos el uso de la bicicleta como medio autónomo de transporte, una forma de insurrección al capitalismo y al fomento que hace este de la utilización del auto privado para desplazarse en ciudades cada día más contaminadas. A diario se nos bombardea con publicidad donde se nos impone una forma de vida basada en el éxito económico y la concreción de objetivos tales como la de un auto nuevo, todo esto claramente en beneficio de las transnacionales. Además del carácter económico que tiene la utilización de la bicicleta como transporte, no se consume petróleo ni derivados de estos. Los costos de compra y mantención son bajos, se ahorran medicamentos al ser los ciclistas y las ciclistas más saludables, como etc. Tiene un interesante carácter de autonomía y de insumisión la actual orden y sus formas neoliberales de relación con los demás individuos y el medio ambiente. Hoy día las calles son espejos de las formas de dominación imperantes, espejos de nuestros movimientos en donde los más grandes y rápidos intentan aplastar a los más pequeños y lentos. El desplazamiento en bicicleta puede ser una forma divertida de circulación en cuanto se puedan elegir trayectos libres de contaminación, marketing y hostilidad urbana. La bicicleta como entretención arranca a niños, niñas y no tan a niñas y niñas de televisores y computadoras para llevarlos a las calles a disfrutar y a los pocos espacios disponibles en las ciudades, contrarrestando así la alienación de las pantallas y del espectáculo. Las y los ciclistas conscientes del potencial anticapitalista del uso de la bicicleta debemos invadir las calles y exigir respeto para tener un desplazamiento seguro, rápido y oportuno. Aquellos que están imposibilitados de usar diariamente la bicicleta, sea por razones geográficas o de salud, pero que se reconozcan enemigos del capitalismo y su fase neoliberal de la apropiación del espacio humano, pueden unírsenos en complicidad con nuestra causa. Todo lo anterior hace a la lucha sobre pedales, una de las tantas luchas que a diario damos por liberarnos de las formas de actuar, sentir y movernos a las que el capitalismo con su moral hipócrita y consumista nos ha acostumbrado. Manifiesto Ideas sobre Pedales. Valparaíso, octubre de 2005. Bueno, hace 2 semanas se realizó una más movimiento de compañeras y full personas afines contra las violaciones que comete la Policía Boliviana Nacional a diferentes personas, y en este caso de una mujer con discapacidad, ¿no? A estos policías, en vez de sancionarlo, lo único que hicieron fueron llevarlos a otros distritos como para ocultarlos, ¿no? El producto de esta movilización que hicieron las compañeras es que se ha generado una persecución por parte de la misma Policía Nacional contra esas compañeras, con un grupo de inteligencia de la policía que las está identificando, les está en constante persecución, hostigándolas por haber hecho esta actividad, ¿no? Queremos denunciar la persecución y de los grupos de inteligencia de la policía ante las compañeras que han participado de esta marcha, ¿no? Y a la policía, bueno, no, desconfianza total, ¿no? Si no es es la expresión clara del gobierno, y la seriedad con la que actúa y el autoritarismo corrupto con el cual también las compañeras están sufriendo. Ya vamos a empezar.